Déjanos, Señor, adorarte en esta noche. Queremos tomar este tiempo para admirarte a ti, Señor. Puedo ver que amas a Jesús, muy claro es, y que te acercas para oírle. Expresa diciendo: amoroso, Oh, sí, Señor.